vas a creer en mí. Universo de tierra y agua, me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien, la vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos invaden mi corazón. Calaveras y diablitos, calaveras y diablitos. Inspírate conmigo. Muy buenas noches. Primer día del mes de junio, insomnia. Uy, se fue la música justo con todo y además por el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Número 38. 38 está más cargado que nunca, ¿eh? Claro, el 38. Buenas Matrix noches. Recargado. Ariel. Buenas noches, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá festejando con Barce también. Gracias, Arielito. Acá con nuestra anfitriona hoy también, con Claudia. Hoy estamos con Claudia de acá del otro lado haciéndonos el aguante. Yo no sé qué va a salir, pero va a salir. Sí, hoy va a salir espectacular. A full. Mejor que nunca. Hoy es el último día para que ustedes se lleven nuestros dos premios, porque tenemos el Fernet Branca y la cerveza. ¿Cuál es la cerveza? Fernet Branca, primero vamos por parte, sí, dijo dale. Jack el Destripador. Dale. Fernet, edición limitada, Branca Mundial, dos botellas de 750. Cortesía de Autoservicio Marchesín. Y después, ¿qué tenemos? Algo especial, especial. ¿Cuál es? ¿Querés que Ariel? Lo diga el... Arielito, acá. Sí. Tenemos una cerveza alemana, Kaiserdom, que viene en primero rubia, obviamente, muy rica. Sí. De litro, viene con un chop de vidrio pesadísimo. Está pesadísimo. Buenísimo, chicos. También fue con la lata de edición mundial de Rusia 2018. Sí. Riquísima. ¿Cómo se la llevan a esa? Esa, ¿sabes qué estaba pensando ahora mientras estábamos? Ahí está, dale. Dijimos, dale. Yo lo puse como sí, un segundo premio para sumar, para un segundo ganador. Si se larga la espera el Fernet, la cual yo también estoy esperando. vamos a poner algo más. Pero ya que estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Por Facebook. ¿Por qué la respuesta de la cerveza no nos tienen, no nos la pueden dar por el Facebook? Exacto. También. Sí, ya por el canal agregar, que tenemos normalmente, hacemos internet. Los pueden agregar a Marcelo Galateo, Gise Bowie, que en cualquier momento me integro al Instagram, vamos a ir al Instagram, y o si no, Ariel Amaral, al Facebook de Ariel Amaral. ¿Sí? Claro, que tira un vivo también a Ariel Amaral. Vivo, vamos los tres juntos. Si le responden a él, se llevan la cervecita. Bien, 1164-007047 es donde vos tenés que llamar por el Fernet. Y después, agreganos. ¿Qué tienen que responder? La primera canción de nuestro primer programa. ¿Cuál era? ¿Te acordás más o menos? No me acuerdo. ¿Una pistita? Yo no me acuerdo. Generalmente estoy enamorado y no. Como que no me doy cuenta de las exacto, cosas. Exacto, exacto. Y el la cantante. Banda, aunque sea, la The Cure, ¿sí? Esa es la banda. Yo lo que iba a hablar un poco es del primer tema que nosotros tuvimos, porque claro, todos los temas que hoy tenemos los eligió el anfitrión, digamos, de el cumpleañero. Sí, hoy no me metí para nada en los temas. Siempre terminan en discusión a veces los temas. Sí, casi nos agarramos los pelos otra vez. Sí, porque la verdad es que tenemos, si bien concordamos en un montón de cosas, en lo que es la música somos medio complicados los dos. Ah, claro, ¿sí? Hay algunas cosas que sí. Y hay otras cosas que no. No hay problema, mientras yo traiga alcohol no hay inconveniente conmigo nunca. Yo tomo alcohol y no hay problema. Claro. El primer tema es de Los Fabulosos Cadillacs, una banda argentina que la verdad... Siempre ha hecho cosas, fue muy innovador, de un disco que de hecho fue el primero en ganar un Grammy latino, que hasta ese momento no se entregaba. Fue muy fuerte la puesta en ese disco de Los Fabulosos Cadillacs, que cambió por completo lo que era también la música que hacían ellos. ¿Al día de hoy están haciendo gira? ¿Tenemos idea? ¿O están parados? Lo último que supe fue que estaban parados. Están parados. ¿Hasta cuál fue la mañana última? Mañana tocan, en mi cumpleaños. Están invitados. Bueno, justo sorteamos una entrada también para el cumpleaños. Claro, Babasónico y están Los Fabulosos Cadillacs. Ahí, las dos bandas. Babasónico, soporte, Los Fabulosos. No sé. Está medio complicado. Así que estábamos hablando de esta banda. Pero posta, ¿quién está mañana en mi cumpleaños? Mañana está Detonador del Rock. Detonador del Rock, tocando va en vivo. Va a estar tocando en vivo, va a ser genial. Así que están todos invitados a ver la banda si quieren. De en vivo, vamos a hacer un vivo en Facebook. Sí, ¿sí? Buenísimo, yo quedé con ganas de conocerlos porque no vi ese programa. Sí, así que van a estar tocando mañana. Temas de ellos: Creedence, Beatles, Box Day, Papo. Ahí está. ¿Lo conocía Papo? Sí, Papo. Me imagino que un detonador va a ser algo de La Renga seguramente, porque por algo... Y no sé, no dijo nada, porque en realidad sí, ellos empezaron con el tema de La Renga, pero no, absolutamente no. Bien, 1164-007047 es el lugar donde vos nos tenés que llamar. WhatsApp, audio y Facebook Live por el tema de la cerveza. Igual también los mensajes también, ¿no? Van a entrar en el premio. Obvio que sí. Veremos, dice el otro. Vamos a elegir con el dedo. ¿Cuál es? ¿Quién es quién? Bien, después de toda esta información del principio, vamos a ir con el segundo tema de esta mujer hermosa, que es Rihanna. Rihanna. Don't stop the music. No pare nunca la música, y sobre todo en la radio, en Radio Box 102.9. Please don't stop the music. But now canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Don't stop the music. Que nunca paren la música en ninguna radio. Y sobre todo acá en Radio Vox 102.9. Nos podés llamar al 11-6400-7047. Desde Instagram estamos haciendo el vivo. Del Insta. Insta. Ustedes pueden llevarse la super cerveza. A ver, pasámela, Marce. A ver. A ver, así cerveza la muestro. Cerveza de litro alemana. Acá. Chop acá incluido tiene. De litro. ¿Sí? Los chicos que están en Instagram están viendo el chop y hoy se la va cerveza. De yapa. ¿Sí? Sí, la te yapa mando de. Un mensajito de WhatsApp. ¿A qué? ¿A cuál? ¿A qué número? Al 11-6400-7047. Nos tienen que decir cuántos años cumplí ayer y nada más. Con eso se llevan la cerveza. Ahí está. Y está cargado, ¿no? ¿Eh? Sí. Está cargado, ¿eh? Está cargado el asunto. Hoy se descarga. El 38 ¿eh? Está. Cállate. Bien, acabamos de escuchar a Rihanna. Rihanna, 20 de febrero de 1988 nació, conocida simplemente como Rihanna, diseñadora de moda, actriz, modelo, productora, cantante, compositora. Ahora está hecha una mujer normal. Sí, ¿no? Sí, una mujer. Sí, porque estuvo muchos años complicado Rihanna. Ah, normal no, perdón, una mujer común. Común, ¿por qué? ¿Por qué decís que una porque mujer está, común? Digo, quise decir normal. Común, por el tema de que por ahí el estereotipo de una mujer linda tiene que ser flaca, pero no, para mí una mujer linda tiene que tener carne. Ahí ¿no? está, exactamente. Sí, tenés razón, en ese sentido, en una época que Rihanna estaba con unos temas alimenticios también, un tema de adicción. Sí, la habían sacado ciertos cuero. Desórdenes, obvio. Sí, entonces. La habían sacado el cuero en un tiempo sí. porque había media gordita, pero bueno. Exacto. La descuerearon. Sí, sí, ¿qué va a ser? Una mujer muy linda, una mujer muy linda. Tenemos un audio, vamos al audio, a ver. Primer audio. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Acá escuchando la mejor de las radios. Saludos para todos ahí. Y Marcelito, ayer con las milanesas y papas cheddar que comimos, estabas cumpliendo 38 pirulos. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está para no el. No sé, vamos a ver, por ahí se equivocó, ¿eh? Sí, no sé. ¿Qué sé yo? Vamos a ver hasta el final. Andás el final a ver, decimos. Vamos a otro audio, a ver, vamos. Hola, profe, ¿cómo está? Espero que estés muy bien. Le quería mandar un saludo a la profesora Liana y, obviamente, al cumpleañero Marcelo. Espero gracias, que campeón. Tengas un buen día. Y nada, te deseo un muy feliz cumpleaños. Gracias, muy bien, Danilo. Un abrazo gigante, un abrazo campeón. Desde la distancia. Ya con... te voy a ver, cuando vaya a algún acto te voy a saludar. Sí, él es un genio, un genio. Acá en el Instagram están a full, ¿eh? ¿Sí? Oh, bueno, vamos a empezar a regalar me un alegro. Montón de cosas. Después de la pausa, después de esta pausa que vamos a tener, tenemos otro hoy, pero hay otro, pero estamos con todo. Vamos a guardar a ver. Uno para después. Ah, me olvidé de decir mi nombre. Soy Romina Rocha. Todos me conocen como la Rochi. Les mando un beso. Ahí está, la Romina Rochi. La Rochi. Solnó a eso, ¿no? La Rochi de ahí. La trincheta. De la trincheta. Vamos a después hablar un poco de los estrenos. La estoy esperando a Romina todavía acá. Dijo que iba a venir y nunca vino. Por ahí el marido. Entonces, no la deja, también, Romina. No sé. Estamos viendo en la viola Babasónicos. Francés. Sí, estuvieron, están haciendo una gira por toda Europa y van a terminar mañana acá, en nuestro país. Sí, o va hoy ya, en el hipódromo de Palermo. ¿La cuarta fase? Sí, la cuarta fase, ¿sí? Como innovador. La película, vi una película. ¿Innovador por qué? Porque va a tener 4 escenarios diferentes. Y cada escenario, el mismo día. Y cada escenario va a ser un disco diferente, 2 discos diferentes cada fase. Sí, y obviamente terminan con el último y el anterior con Respuesta de Fe y este disco, el último disco que sacaron, pero los primeros diferentes horarios, empieza a las 4 o 5 de la tarde y termina a las 10 más o menos. Hay que aguantar, ¿eh? Y bueno, pero el que le gusta, ¿o no? El que le gusta el durazno. Exacto, el sarna con gusto no pica, ahí está. Eso es un dicho, es verdad eso, ¿eh? Nos tenés que llamar al 1164007047 y tenés que decir qué. ¿Qué tiene que decir? Primero, si se quiere llevar el Fernet, tiene que decirnos cuál fue el primer tema de nuestro primer programa. ¿Qué tema salió? El grupo es The Cure. The Cure. Bueno, y después, si quieren llevar la cerveza de litro con chop incluido, ¿cortesía de quién? De Amar al Whisky. Déjalo hablar, le salió bien. Amar el Whisky. ¿Vos podés creer que cuando yo puse después la publicación de Facebook, puse Amar el Whisky y dije, no era eso? Y bueno, ya estaba. Bueno, tienen que decir cuántos años cumplí ayer. Que se llevan la birra de litro. Sí, y Carlita tenemos, ya dijo, ¿eh? Ya está. Tiene. Tenemos los tres celulares en vivo. Así es. Por acá por Radio Box. En vivo. En Instagram, Facebook, los Facebook de los señores y el Instagram mío. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema. Tenemos el próximo tema. Pero es mejor que el otro operador. Sí, no, que no venga más. Que no venga más el Tano. Si viene, que traiga asado. Claro. Sí, viene que traiga una tira de asado bajo el brazo. O que traiga un postre, algo. Claro. Chocolate. Claro, porque viste que siempre le traemos chocolate, pepa, todo. Él nunca nada, ¿eh? ¿Eh? Va a tener que portarse con nosotros. Bom. No, no baja. Queda todo acá. Se lo come. Bueno, quédate tranquila que acá no llega. Claro. Sí, oh, sí, es sí, verdad. Es verdad. La torta no nos dimos cuenta, amiga de sí, Laura, que hoy de Laura. Ah, Laura. De Claudia, boludo, no está presente día con los muffins que prometió. Pero bueno, exacto, vamos a hacer. Sí, Laurita, ¿qué pasa con las muffins? No, pero Laurita, agradecele lo que te. Genial, Laurita. Laura de San Justo, como siempre, firme junto al pueblo, como crónica. Firme. A Laurita, le, como ella me decía el otro día, le deseo un día como un profiláctico usado. Lleno de bendiciones. Ay, Dios mío. Eso me lo dijo ella, ¿eh? ¿Sí? Una mujer, ¿eh? Me lo no, dijo. Claro. Bueno, pero convengamos que Laurita tiene este tipo de humor, que por eso también se tiran con humor. Son terribles. Bueno, vamos a ir al próximo tema y seguimos bailando. Y volvemos después con Insomnia, ¿no? Obviamente. WhatsApp 11-6400-7047. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NV Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215, Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Los esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Inolvidable, es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sani. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Bien. Continuamos. Tengo un eco que me está matando, que no sé cuál de los celulares es que me está matando. Yo el mío lo bajé todo al tope. ¿Lo bajaste al tope? Ah, bien. Por ahí es el tuyo. Acá tengo un montón de gente en Instagram que ya está entrando al sorteo de la cerveza. Sí. Pero también 38-39, digamos. Sí. La idea es que llames también por el tema del Branca al 1164-00-7047. ¿Qué número, perdón, que te tapé? Sí, me tapaste, como siempre. Bueno, Ariel, ¿qué número de vos que tenés lindo? Al 1164-00-7047. Y ahora me tapó a mí, ¿vos te parece? La venganza es para vos, se agarró conmigo. Nuevamente, acá al 1164-00-7047. Nos mandás tu audio, nos decís cuál fue el primer tema que sonó en este programa, en esta radio. La banda ya dijimos que se llama The Cure. La cura. Y bueno, es un tema que va con el día. Así que bueno, otra pista. Sí, ahí está. Acabamos de escuchar a Madonna Music. Este disco es el octavo álbum de estudio de la cantante, en el que salió el 19 de septiembre del 2000. ¿Sí? ¿Madonna qué es? ¿Italiana? Madonna Yankee. Tiene. No, Madonna tiene una como reminiscencias italianas. Sus padres nacieron en Italia. ¿Es el verdadero apellido Madonna? Sí, Madonna no es el apellido. Ah. Ciccone es el apellido, ¿sí? Luis Ciccone. Madonna Ciccone, ¿sí? Sí, hay como un. ¿No hay un político? Un político, que se llama Ciccone. No, yo me acuerdo, estaban las imprentas que se llaman Ciccone, que fueron las del caso. Ah, está nombrado por el político con el vicepresidente anterior. Amado. Con Amado. Exacto. Bien, entonces. Yo me escucho el. Sí, mensaje. Bueno. Vamos, mensaje. Bueno, chicos, soy Romina La Rochi. Quiero participar por la cerveza. Cerveza. Y el vaso de Amar al Whisky. Y. Los años que cumplió Marce fueron 38. Ayer, yo le escribí hoy, porque ayer me olvidé de escribirle. Así que bueno, feliz cumple atrasado. Gracias. Y bueno, lo sigo escuchando. Besos. Bueno, A ver. Espectacular, Romina, ¿eh? Bueno, igual acá tengo gente en Instagram que ya está. Firme ahí, Romina. Acá tenemos a Eliana, a Belén, a Laura, a Leo, a Carlito, a todos, ¿sí? A todos ellos está. Estamos en el sorteo, está en el sorteo. Sí, me fui y volví. Se le dislocó, sí. Se le dislocó, sí, no, el estoy hombro. Escuchando el, sí, perdón, estoy escuchando el auricular y tengo el oído como casi como un. No, porque yo lo fue casi como un perro. Los perros, viste, cuando escuchan, bueno, tengo esa cosa. Cuando estoy en el aula, todos los perros me pasa lo mismo. Capaz que los chicos están hablando al fondo y yo estoy lo estoy escuchando. ¿Cómo escucha, profesor? No sé. Que diga Danilo, que mande un mensaje ahí a ver cómo es la profesora. Ay, Dios mío, no me conviene. Acá quiero mandar saludos, sí, si no les molesta, sí, a una no, de mis molestar. Grandes amigas, a Vero, sí, que fue mamá hace dos días, bueno, de Francesca. Así que bienvenida, felicidades, Francesca, a la felicidades. Familia, amigos, y felicidades para los cuatro. Películas que salieron antes de los mensajes, películas que salieron este jueves. Tenemos Aladdin. Sí. Me dijeron que Aladdin rompió récords. ¿Decís vos? Sí. ¿Posta? Sí, el otro día, sí. ¿Adventure? ¿Le ganó Adventure? No, no, pero claro. ¿Como la menos vista o como qué fue el récord? No. ¿Récord positivo o récord negativo? No, récord positivo, dice que viene muy bien. A un amigo mío le dicen el hombre récord en el barrio. ¿Por qué? El hombre recornudo. ¡Ay, Dios! ¡Ching! Los chistes característicos. Bueno, de la... A ese, el que se ríe así, le dicen así. Godzilla 2. El rey de los monstruos. Ah, me gusta, ayer. Me gusta, me llama. Me olvidé de ir a verlo, ah, no vamos me olvidé. A ver, no tenía vamos a ver cómo viene. Me vamos llama ver, la atención. Vamos a ver cómo viene esa película. Rocketman, la historia de Elton John. Y bueno, después de lo que fue la de Queen, no, es lo como que, pasa que... No la voy a ver ni lo... Lo que pasa es que, bueno, Elton John igual tiene toda una historia... Sí, obvio, muy rica, John, ¿eh? Muy rica. Ojo, muy rica. ¿Eh? No va a ser tan igual como la de Freddie Mercury, pero Elton John... Bueno, pero estamos hablando de un ícono. Freddie Mercury fue un ícono más allá de lo que es la música. En los 80 fue una persona muy notoria. Elton, dentro de todo, tuvo un perfil mucho más bajo fuera de lo que fue el ambiente musical. Pero la historia de Elton John es muy rica. La verdad que no me parece una mala apuesta. Lo que pasa que, bueno, hay que ver la... Hay que ver cómo... ¿Cómo lo afrontan después de lo que fue el éxito de la película de Queen? Pero igual te convengamos que Elton John es una gran exponente, no, sí, para lo que es el reinado en Londres. No, ni hablar, sí. Igual sí, que sí, Mick Jagger. Sí. Sí. Sí, son Lords. Por eso te iba a decir. Así que imagínate, son re importantes en su país. Lo que pasa es que nosotros, a Marcelo no le convence Rocketman. Yo vi la propaganda y yo la quisiera además ver. Además el nombre que le pusieron. Rocketman. Bueno, no sé nombre. Rocketman es un tema de él, justamente. Claro. Ah, mira, para no sabía, mi gusto mira. Es uno de los mejores temas de él, o sea, que rompe lo que es la música de que muchos conocemos. De, ¿cuál de Rocketman? Rocketman es? A ver, tararíamelo, Rocketman. I'm a Rocketman, yeah, Rocketman. O sea, es un tema que... Es distinto, vos ves el video ya es con dibujos, es distinto a lo que era la época. Los videos de Elton John eran un video de front con él cantando cosas de amor, generalmente, algo completamente distinto a lo que fue el video de Rocketman. Exacto. Un saludo acá a Gabriel Roncoli que nos está viendo. Un saludo. Un saludo para la bruja de la mujer también. ¿Entra al sorteo? No sé, vamos a ver si manda algún mensajito. Bien, el cuento de las comadrejas sigue en cartel, Avengers sigue en cartel. Y otro que se estrenó es Ma. Es el thriller este de esta mujer que los invita a los adolescentes a decir, vengan a mi casa, no toquen nada de mi casa, pero yo les doy hagan una fiesta en mi sótano. Ah, esa la vi la propaganda, ¿eh? Ojo con esta mujer, porque esta mujer se hace cargo de bastante de ellos, ¿eh? Muy buena. Y después tenemos una que es El Hijo de la Oscuridad. No sé si escuchaste. Sí, vi también un poco el tráiler que pasaba en el cine. Me llamó la atención, me gustó. Es un superhéroe medio del terror, ¿no? Sí, esta medio cosa oscurito. Medio oscura. Es un nene. Un nene creo que es alienígena y cae en una familia. Pero tiene poderes especiales. Brightburn, El Hijo de la Oscuridad. 11-64-00-7047 y tenemos un audio. Hola, saludos. Hola, profe Gise, soy Daniel. Feliz cumpleaños para... No me acuerdo el nombre, perdón. Es que no estoy atento con los nombres y no te escuché muchas veces en la radio porque no tuve tiempo para agarrar el celular porque me lo quitaban. ¡Qué mentiroso! Danielito. Muy un beso saludos grande. Saludos a Danilo, que él siempre escucha. Ahí está, porque es del mi compañero, Danielito. A Danielito también le mandamos un mensaje. Danielito es... Chiquitito. Chiquitito, pero es re buenito. ¿Cuántos años tiene Danielito? 14. 14, bueno, ya debe estar en sus primeras... Bueno, dale. ¿Eh? Feliz cumple, Marce. Sabemos que cumplís. Obviamente, al cumpleañero Marcelo, espero que pendejo. Tengas un buen día. Así que bueno. Y nada, lo lindo, te deseo mañana, loco. Un feliz cumpleaños. Habría que bajarle la radio a este hombre que escucha siempre con la radio puesta. Pero no se escuchó nada. Eric. Ay, Dios mío. Qué grande Eric, se acuerda. Siempre fiel oyente ahí. Fiel oyente de Eric. También está en el sorteo. Qué grande. Ay, Hugo y Carla, mi jefe. Oh, hay que tener la cuidado. Lapa, ¿eh? Un saludo muy un grande saludo a ellos dos que, para ellos. Que se empezaron a escuchar y se sumaron a la escucha. Locura, a la locura mía y nuestra. Esteban. Ah, grande Esteban. Esteban, ¿eh? Muy mañana bien. Los esperamos para de Metallica para danzar. Bien. 11-64-00-7047 y vamos a tener un efemérides del día de tu cumpleaños que después la voy a decir. 30 de mayo. Sí, el 30 de mayo pasaron un montón de cosas en la Argentina y en el mundo. Una de las cosas que pasó el 30 de mayo es que se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos Humanos. Así que eso es importante. Y después vamos a ir a otros, ¿sí? Vamos a ir al próximo tema, que es un tema de un DJ conocido acá en la acá Argentina. Acá arranca el baile. Acá arranca la locura. Ahora paramos acá en la barra. Acá nadie nos ve y empezamos a saltar todos por arriba. Ah, sacamos la remera. Sí, todo, todo. Apaguemos los videos. Dejamos de transmitir. Ya dejamos de transmitir porque si no. Bien, vamos a ir al próximo tema que es del señor DJ de hoy. Después contamos un poco de él. ¿No? Ay, perdón, Martin Garrix. Perdón, acá. Estamos en los 2000 todavía. Estamos en el 2000. Con este perdón. Cerramos los 2000 y después. Bien, Martin Garrix. Después es un gran DJ también. Este sonó, este tema sonó. Este ¿no? sonó y además es un chico muy joven. Y tuve mucha plata y muy joven, ¿eh? Vamos a ir al próximo tema, Martin Garrix, Animals. Claro, porque acá lo tengo borrado. Sígueme y te sigo en Twitter, arroba Radio Box FM. Bueno, continuamos con Insomnia por Radio Box 102.9. Nos están bloqueando las páginas de Facebook y Instagram. Oh, somos tan famosos. Somos tan famosos que nos están bloqueando de todos lados. Malditos. Recién lo que estábamos escuchando es Martin Garrix. Animals. Animals. Este productor y DJ, productor que se llama Martin Gerard Garrison, más conocido como Martin Garrix. Murió, ¿no? Que murió no, Avicii, ¿no? Avicii era eso. Es DJ y productor neerlandés, fundador del sello Steam Records. 23 años y ya hizo... ¿Ahora tiene 23 o cuando sacó el tema? No, 23 años ahora, cumplió el 14 de mayo. 23 años. Imagínate que estuvo, ingresó a la encuesta Top 100 DJs realizada por la revista DJ Magazine directamente en el puesto 40. En el 2014 obtuvo el cuarto puesto, en 2015 el tercero, 2016, 17 y 18 fue elegido como el mejor DJ del mundo en el puesto número uno. ¿Vos decís? Sí. Su éxito comenzó con el lanzamiento de la canción Animals el 17 de junio de 2013 por la discográfica Spinny Records. Aguante DJ Memo. La canción alcanzó el puesto número en Bélgica y en Reino Unido y el puesto número 3 en Irlanda. O sea que el tipo la tiene recontra clara y es un genio porque 23 años. Tenemos que felicitar a las gallinas. Sí. Que ganaron la Copa, Recopa Sudamericana, ¿no? Ganaron la Recopa Sudamericana ayer, sí. Qué grande, 3-0. Sí, sí, sí. Ganó el Rojo también el otro día, 2-0. ¿Contra quién? Lo rajaron a Holland, no sé. ¿Quién viene al Rojo? Águila de no sé cuánto. Doradas de Río Negro. Escuchame, ¿quién viene a Independiente? Se habla mucho de Sebastián Becasés, director técnico de Defensa y Justicia. Estuvo en el Mundial. Sí, es verdad. Él también era ayudante de campo de Sampaoli. ¿Cómo lo puteamos a Sampaoli, Sampaoli, ¿dónde está en este momento? Sampaoli. Sampaoli, hasta donde recuerdo, estaba dirigiendo en Brasil. No sé si ha cambiado de destino, pero hasta donde recuerdo, estaba dirigiendo. El Mellizo también está dirigiendo, ¿no? Creo un equipo, no sé pero, dónde. Creo que el Mellizo se había ido a la MLS, a la Major League Soccer, sí. Mirá vos, qué sabe. Un 30 de mayo nace la cantante Mari Fredrickson. ¿Quién es Mari Fredrickson? La cantante de Roxette. La cantante de Roxette. Aquella rubia hermosa de pelos cortos. Sí, que ahora. Puso una moda en esa época. Era todo con su corte, además súper reconocida por su voz, pero además por su belleza. Un saludo para Lorena Marchesín. Lorena Marchesín está mejor viendo. La cajera acá del barrio. Del barrio. Un saludo para ella. Bien. Altos pelos. Altos pelos. Escúchame, ¿dónde se tienen que comunicar? Al 1164007047. Nos llamás, nos dejás tu audio, tu saludito. Y si querés participar por los sorteos, ya sabes. Sería buenísimo. Tenés una cervecita alemana con su chavo incluido. Si nos decís cuántos años cumplió Marcelo. Exacto. Y con la consigna alargada que venimos, como por gentileza de hoy se va los servicios Marchesín. Exacto. Con dos Fernet, dos botellas de Fernet de edición. Espectacular. Mundial o ahora Copa América sería también. Sí. Exacto. Con la opción de decirnos simplemente. ¿Cuál fue el primer tema que sonó en esta radio? La banda ya te la dijimos, ya te dimos su ayuda. Era exacto. Y el tema, como dijimos, tiene mucho que ver con el día que hacemos el programa. Exactamente. Estaba leyendo lo de Mari Fredrickson, 1958 nació. ¿Cuántos años tiene? Y tendría... Tiene. Por eso tendría ahora. Ahora estoy sacando ¿Cuántos años tendría? 61 años, ¿no? 61 años. 61 años. Nada, una pena. Sí, y también en 1968 comienza a grabar The Beatles el disco The White Album, ¿sí? Ah, el álbum blanco. El álbum blanco fue en 1968, el 30 de mayo. Mirá. ¿Sí? Sé que pasaron cosas importantes. No voy a leer todo lo que hay acá porque hay cosas que directamente... No, hay 10 millones de cosas, Dios mío. Bueno, se tienen que comunicar, tienen que llamar. Vamos a ir dentro de un ratito. ¿No está Deró? ¿Cómo que no está Deró? No puede ser, no puede ser que no esté Deró. Ahí voy ya. Netflix, vamos a hablar de Netflix. ¿Estuviste viendo alguna serie? Poco nuevo, no estuve observando nada nuevo. Nos mataron con Pelispedia, Ariel. Sí, la verdad que sí, lamento mucho lo que está. Porque la verdad que no pude ver en ningún lugar las películas. Sacaron de circulación Cuevana 2 también, ¿eh? Sí. Cuevana 3 está, pero no, la calidad no se ve de la misma manera que Cuevana 2 y que Pelispedia, que tiene una calidad increíble. Así que bueno, estamos astemios de películas. Y de series, bueno, se vienen muchas series. Ahora lo que es junio y julio, se vienen bastantes series que son las que venimos. Y acaban siguiendo muchos mid-season y comienzan inclusive nuevas temporadas que tendrán su mid-season en octubre, noviembre, cuando comiencen las nuevas. Game of Thrones. ¿Veías vos? La verdad que no es una serie. La comencé a ver, pero la segunda temporada se me hizo muy densa y no. ¿Cuántas temporadas tiene? Esta, si no me equivoco, fue la 8. No sé, porque tampoco si me no gusta. Si no me equivoco, creo que fue la octava temporada. No te creo mucho. Última serie que yo vi fue Arenas Movedizas. ¿Sabés que tengo intenciones de verla? Es la de Sueca. La escuela Sueca, exacto. Sí. No es una gran serie, pero tampoco. Lo que pasa es que es un tema que también está bueno tratarlo. Sí, obviamente. Eso es lo como que el también esta cosa del bullying. Obvio. Y también lo que el amor la llega a hacer a las adolescentes, ¿no? Sí. En algunos casos. La ceguera de algunas personas. Exacto, exactamente. Dark. ¿Se viene ahora Dark? Segunda temporada. Se viene con todo. Se viene Dark segunda temporada. Sí. Se viene con todo. Se viene con grandes cosas y con un interrogante que creo que va a quedar. Y creo que va a haber otra puesta en de esa serie. Otra que viene es Stranger Things. ¿Sí? Que la estoy esperando. Bueno, que en su momento Stranger Things y Dark fue una competencia que terminó ganando Stranger Things ampliamente. ¿Te gusta? ¿Te gusta más que Dark? Stranger Things, sí. ¿Te gusta más? Sí. ¿No te gustó la...? Me gustó mucho la temática de Dark, pero me parece que le ganó Stranger Things. ¿Sí? La segunda temporada, los primeros capítulos te parecieron un poco... Pero no vi una segunda temporada de Dark todavía para comparar. Ah, bien. A mí en eso más quizás o tendría menos... que verlo. Si tengo que comparar la primera temporada de cada uno, me gustó muchísimo Dark, realmente me gustó mucho, pero me parece que tiene una idea superior. Bastante retorcida. Lo que pasa es que Stranger Things me gustó mucho también la apuesta, una apuesta en escena tan ochentosa en todos los puntos, desde el visual, el musical, me pareció que estaba muy, muy bien ambientada y eso le sumó muchísimo. Bien, Robert Pattinson. Nuevo Batman. Me suena a pedorrada. Y qué sé yo ya después de Christian Bale. Estábamos hablando justo de eso la otra vez. Es difícil. ¿Cómo es que este Christian Bale se va? Porque obviamente no le correspondía, no le gustaba la apuesta que iba a tener el nuevo director. O quizás no quiso ya encasillarse en un. Porque hizo ¿cuántas películas? Personaje. ¿Tres? Cuatro, creo, ¿no? ¿Cuatro de Batman? Cuatro. Si no estoy muy buenas. Y muy buenas, un Batman que le dio esa esencia oscura que tiene Batman. Vos que te gustan y que quizás cosas. Me hubiera gustado mucho verlo junto a Joaquín Phoenix. Como el Guasón. Ahí está, porque ahora viene esa película y es muy interesante. Hubiera esta sido película. una muy buena opción. El Batman este de Christian Bale y el Joaquín Phoenix son dos personas. Son dos humanos. Sí. No tienen nada de superhéroes, sino que son más humanos que superhéroes. Totalmente. Y eso es lo que trae un poco este personaje oscuro, ¿no? También de Guasón. Seguro, sí. No estuvo mal el Guasón de Jared Leto, tampoco. No estuvo mal el Guasón de Jared Leto. Lo que pasa es que también veníamos de un Guasón de... Ay, no me sale el nombre. Heather Ledger. Exactamente, Heather Ledger. Que fue... top, digamos, de gama de lo que fueron los Guasones. Yo creo que venimos con, a ver, diferentes directores. Sí. Porque empezamos con una de Tim Burton, que teníamos a Jack Nicholson, que no estuvo mal. No. Y Tim Burton tiene esa bizarrés cuando hace las cosas también. Con este pingüino, después con esta Gatúbela. Sí. Y después el Cristian. Sí, tuvimos acá al Capitán Frío, tuvimos a Eda, tuvimos un montón de personajes. Esa... ¿Esas son de Tim Burton, la que estaba Capitán Frío? No, me parece que no era de Tim Burton, pero me refiero en que en esa línea de saga tuvimos varios personajes en esas tres. También tuvimos varios Batman. Escúchame, tuvimos primero a Michael Clooney, a Michael Keaton, tuvimos a Val Kilmer, o sea, hemos tenido varios Batman en esa serie. Yo creo que Michael Keaton no estuvo mal. No. Val Kilmer me gustó. Sí. Con este acertijo de Jim Carrey y el dos caras de Tommy Lee Jones. Sí, Tommy Lee Jones con el dos caras. Buenísimo. El que no me gustó fue George Clooney. Y no me parece que no era un actor que cuadrara en ese momento. ¿Por qué hay esta cosa? Si bien nosotros estuvimos con esto... Me parece que fue la apuesta como futbolística, ¿viste? Apostarle al goleador de momento. George Clooney venía de romperla con varias películas. Sí. Inclusive venía de salir de Crepúsculo al Amanecer con Tarantino. O sea... Venía levantando una, ¿cómo es? Un fanatismo alrededor, que llamaba mucho. Me parece que ahí fue la apuesta. Pero me parece que cuando yo vi a Christian Bale, dije, este es el que me gusta. Sí. Yo creo que... Porque ya de por sí vos lo ves y sombrío. Sí, él es el psicópata americano. Él es esa cosa seca. Yo si no lo hubiera visto él, me hubiera gustado mucho ver a Mark Wahlberg. También tiene esa cosa impronta seca, sí, Batman lo requiere, sí. ¿Sí? Vamos a ver, Robert Pattinson tiene esta cosa seca también, pero no sé si tan seca como debería ser que la tendría que tener un Batman. Claro, no. ¿Sí? DC me parece que no le está pegando mucho a estas películas. DC, y la aporto que... tampoco con los temas. Estamos, no, ¿cómo que no están? Me quiero así morir. Que nosotros nos sentamos a hablar y nos gusta mucho, así que por eso no tenemos. Claro, escúchame. Entonces, Robert Pattinson, ahora, todavía no empezaron las filmaciones de la película. Robert Pattinson es el chico que hacía Crepúsculo, ¿verdad? Crepúsculo. O sea, que pasó de vampiro a murciélago. Está justo, ¿eh? Dicen que supuestamente van a empezar ahora las filmaciones de la película, la nueva película. No se sabe bien cuál va a ser. El director es Matt Reeves y recién llegaría al 2021. Los fans están decepcionados porque realmente no lo quieren a Robert Pattinson como Ed Batman, ¿sí? Es realmente difícil. No me llama, pero bueno, es un... Tampoco Ben Affleck me da la calidad de Batman que me gusta. Y Ben Affleck, que está acá con su cara de póker, ¿sí? Tampoco. Acá dice, Ben Affleck fue el encargado de interpretar a Batman en los dos últimos títulos anteriores, sí, que fueron dirigidos por Zack Snyder. Un director, lamentablemente, que tampoco pudo hacer remontar esta... Es como una maldición. Pero es como hablamos de Batman. Históricamente DC me parece que no es bueno en películas. O sea, DC, es lo que hablábamos la otra vez, ¿te acordás? En películas animadas, en cortos o en largometrajes animados, me parece fabuloso DC. Me parece mucho mejor inclusive que Marvel. Pero lo que es cinematografía fílmica, me quedo con Marvel toda la vida. Las apuestas han acertado en todos los sectores, o sea, no... Es como que no le están pegando. Ojo, La Mujer Maravilla, yo te digo, pensé que iba a estar mejor. Sí, y la actriz llama mucho el papel, ¿eh? Me encanta. Ella le queda perfecto. Sí, le queda muy bien. Pero... Sí, estos dos están haciendo lío en la computadora. ¿A vos te parece? Ay, Dios mío, le ponen de héroe y le sale Abel Pinto. Yo estoy mirando un poco el tema de los espectáculos, que es lo que a mí me gusta. ¿Puedes creer que la mamá de Nicole Neumann se presentó en Quién Quiere Ser Millonario? ¿Qué necesidad? Y ganó 130.000 pesos. ¿Con qué necesidad, no? Pero bueno, sería un gusto que quería darse. Claudia Neumann asistió al programa para cumplir un gran sueño y demostró una amplia cultura general. O sea, la mamá de... Como la rubia tonta. Y dijo, voy al programa y la rompo. Y ganó 130.000 pesos en Quién Quiere Ser Millonario. Muy bien. Bien, 11-64-00-7047 estuvieron transpirando del otro lado, buscando los temas, pero lo encontraron. ¿Está o no está? Está. ¿Está o no está? Bien. Fátima Flores sorprendió. Está en Dubái la señora, de vacaciones. Parece que se puso lo mismo que se puso Silvina Luna en su trasero. ¿Sí? ¿Metacrilato, no? No sé, pero algo se puso que llamó la atención. Es una chica muy flaquita, ¿no? ¿Se acuerdan que vos te acordás que la vimos en vivo? Sí, en Mar del Plata. A mí no me gustó mucho el show, ¿eh? No. Fátima Flores... Se puso a bailar como Michael Jackson. No, eso no. Estuvo mal. Hizo yuya. Susana, igual. Susana, sí. Moria, igual. Cuando hizo yuya y yo Shakira, dije, no, acá no puede. Pero muy pobre el show, también no. Fue raro. Me gustaban más los shows que estaban en la peatonal, la de los Traba, que el de ella. Olvídate. Y nos cobraron un montón. Son completamente irrisorios los shows de los Traba, ¿no? Bueno, se hizo un retoque en la cola, ¿sí? Se trataría de inyecciones en Metacril. Dice, además de los elogios, también aparecieron algunas preguntas sobre la autenticidad de la figura de Fátima Flores. Porque hace un tiempo trascendió que la actriz había pasado por el quirófano antes de la temporada de verano para hacerse un retoque en la cola y se puso lo mismo que Silvina Luna. Están locas estas mujeres también, ¿eh? Porque saben que esas cosas le hacen mal y que después terminan mal. Bien, operadora, ¿tenemos nuestro tema? ¿Está en punta? Sí. Buenísimo. Vamos a ir al próximo tema y la remamos con Batman, ¿eh? Sí, totalmente. Ahora tomar un vasito de agua. Sí. Vamos con el vasito de agua y después volvemos a Insomnia. Y nos vemos después. ¿Salimos? Bien. Hoy es un día medio atareado, me parece. No pasa nada. Bueno, vamos a seguir un poco con los espectáculos. Son cosas que para acá alguien me está queriendo boicotear. El lugar. El Jetatore. El joven actor que Susana Jiménez quiere para su vuelta a la TV. Susana Jiménez está en... va a volver a la TV. ¿Sí? Ahí está. Vamos ahora, sí, no importa, vamos, salimos del problema y vamos con DJ Dero. Por Radio Box 102.9, el teléfono es 11-64-00-7047. El 10 de julio de 1968 nació el hombre que estuvimos acá, acabamos de escuchar, que nos costó, pero costó, llegó, pero salió. Casi se, no sé, el señor DJ Dero, ¿sí? 50 años. DJ Dero quedó en la eternidad con esa pelea que tuvo con quién. Con Papo. Con Papo. En el programa de Nico quedó. Quedó. ¿Qué le dijo a Papo? Buscate. ¿Qué instrumento tocaba? ¿Qué instrumento? Buscate un empleo digno, le dijo. Pero qué cerrado. Qué cerrado ese hombre. Pero yo también. En un punto tiene razón. Pero bueno. ¿Por qué tiene razón? Y. Porque. Toca, pero no toca. Lo que pasa, le llaman tocar. Es una forma de decir. Es una forma de decir, pero el instrumento son dos cosas distintas. Pero a Papo, ¿cómo lo hace? No, igual yo me acuerdo también ese altercado que tuvo con un periodista de Match Music. Que no sé qué es lo que le preguntó y él se agarró y se fue. De Julio Boca, le dijo, no sé, se recalentó Papo ahí. ¡Ah, por favor! Le dijo la otra. Impresionante. Bueno, pero Papo tenía esas cosas. Era una bestia eso. Peluda era. Ese es el, viste, el típico macho. Ese macho. Yo pienso así, si estaría ahora con el tema de la feminista, todo, ¿sabes qué? Se agarraría, ¿eh? Lo destroza. Sí, sí, no, y él se agarraría con la feminista, porque como era Papo. Yo el otro día lo estaba mirando a Gino Reni y se la rebancaba, estuvo el programa de Moria. ¿Qué pasó con Gino Reni, Marcelo? Porque esa parte me la perdí. En un momento creo que se quejó Belén Francese en el programa de Moria, ¿puede ser? No sé qué empezó y empezó a desparramar para todos lados y medio que Moria lo quería cortar y no Moria podía. Lo quería cortar y no podía y mirá que para que Moria no lo pueda cortar. ¿Cuántos realmente años tenía? ¿70 y? Casi 80. Gino Reni, pero re bien está Gino Reni, claro, esa voz tan característica que tiene. Esa media rasposa, esa voz media rasposa. Bien tano. Sí, exacto. Pero dicen que no es italiano. ¿Es tano o me echa no, mucho? No, dicen que no es italiano Gino Reni. Que tiene, que es de familia italiana, pero no nacido acá en la Argentina, ¿eh? Igual que yo. Sí, un ladri. Un ladri. ¿Quién, yo? No, usted no, Jenny. Jenny, me salió. La Jenny. La Jenny. La Jenny allá de Matadero. La Jenny, Gino. ¿A dónde tienen que llamar y qué tienen que responder? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tienen que llamar o mandar un audio al 11 6470 47. Nos dicen qué banda o qué tema salió en nuestro primer programa, primer tema. Sí. Y se ganan las dos botellas de Fernet de 750. Que son edición limitada del Mundial y de la Copa América de ahora, que empieza cuando la Copa América. Servicio Martesín. ¿Por qué me tapas? Porque hablas todo el programa vos y acá con nadie queremos hablar un poquito. Bueno, hablen. A ver, no hablo más. Vamos a la de fulo, dale. Escúchame, ¿cuándo empieza la Copa América? Ahora el 14, 15 días, ¿no? 14. Si no estoy equivocado, el 14. Bien, ¿cómo nos vemos aspectados? De vuelta te pregunto. Bueno, amigo, que salió que como que nunca dejás de creer. Yo soy un tipo que siempre cree. Ah, sí, vi la publicidad que le hice, jugá sí. Más red. Y el al flaco final, está en todos lados, va inclusive cuando va en el avión, va hablando con la hermosa. Está buena, está buena. El equipo. Está buena. Y cuando arranca, se olvida de todo. Yo creo que soy así, yo siempre soy así. Y pasa siempre, sí, olvídate. Lo mismo cuando juega el rojo. Lleva un poco más allá. Cuando juega el rojo. Perfecto. También. Lo puteo siempre y cuando arranca el partido me olvido de todo. Me duelen los ojos, todo lo que sí. Sea, pero lo mismo. Pero lo vemos, lo vemos. Ojalá que podamos salir en algún momento al reflote de la selección. ¿Cuándo fue la última vez que ganamos la Copa América? ¿Con Batistuta? Con Bielsa, ¿no? La Copa América, la última que ganamos fue con... No, Bielsa no. No, con Basile. Con el Coco Basile. No sé cuánto. Sí. Y la última vez que ganamos algo creo que fue con Bielsa. 91 o 93 fue. Sí, algo de eso, ¿eh? Sí, jugaba Batistuta, creo. Sí. El Bati. Batistuta, Simeone, Claudio Pol. Balbo estaba. Luis Rodríguez. Mirá vos. Sí. Uno de los mejores equipos. Sí, a mi gusto fue uno de los equipos. Lo que pasa es que fue un equipo que fuera de lo que es mundial había tenido logros en Sudamérica. Entonces fue un equipo que antes de jugar con la selección argentina era todo miedo, era partido ganado ya. Y ahora jugamos con Venezuela, con Ecuador, con cualquiera, ni lo miraba porque el partido tenía gracia. Y ahora viene Ecuador. Y bueno, pero a ver, toda la vida cambió siempre, mucho el fútbol. Lo que pasa que me parece que también esta cosa de estas estrellas futbolísticas que viven jugando la pelota, no descansan, no tienen un descanso como correspondiente. El mediático que genera que en zonas que quizás no se jugaba fútbol o se empiece a mover de otra forma las mujeres, como juegan al fútbol ahora. Y ahora es como una moda, ¿no? El de las mujeres. Es verdad, Sí, es un deporte que... ¡Ah, miró! Mirá acá, Claudia jugaba al arco. ¿Mirá? Atajaba todas las pelotas. Mirá. Y mirá, tu familia de futbolistas. Mirá. Mirá, no sabía ya. Sí, siempre. Mirá. Y bueno, encima Fargo. ¿Maricel no jugaba? También no jugaba. Maricel hachazo te daba ahí. Por eso. Maricel era la representante, ella te vendía el equipo. Era como Damián, te agarraba, no paraba de hablar. Te distraía hablando. Es típico como Deportes en el Recuerdo, ¿viste? Yo más. El otro día estuvo Deportes en el Recuerdo. Buenísimo. Buenísimo. Esta parte de Tinelli. Emerson, Lycan, Palmer. Que trae, lo tiene que hacer todos los días. Que trae a esto Pachu y Pablo en el deporte. Pachu, qué viejito que está Pachu. No está viejito, no está con cana, Marcelo. Sí, unos por dientes. Por favor, mirá. Bueno, los dientes, bueno, los tiene, años la tecla todo, la tiene que tener bien. Sí, pero viste uno que lo ve re joven. Mirá. Yo estoy igual, boludo. Canas. Igual que un viejo, digo. Igual que Pachu. Claro. No, pero Pachu no estaba asentado, sino que se dejó el pelo blanco. El que está igual, Pablo Granado. Granado porque no hace nada. Hijitos, se está rasca, casi igual también. Tiene las uñas largas y se rasca. ¿Qué está haciendo? Pablo Granado no se dedica a las redes sociales. Se dedica porque Tinelli lo carga mucho con las redes sociales. Y se posta siempre en el Instagram. Él, la madre pero la filma. Pero creo que estaba como productor de alguna banda. Sí, algo de eso. Mira, no recuerdo ahora. Tiene una casa, yo en el verano vi la casa que tiene de campo de Córdoba. ¡Oh! Una casa. ¡Oh! ¡Oh! Me salió. Bien, Guillermo Francella y Diego Peretti filman la película sobre el robo al Banco Río. ¿Sí? La película se está rodando ahora, se va a estrenar dentro de 7 meses y es dirigida por Ariel Winograd. Revista Gente hizo una serie de fotos y demás. ¿Tiene algo que ver con Jacobo ese o...? No. Tiene el mismo apellido. ¿Sí? ¿Estás segura? Capaz que chisimo. Ojo, ¿eh? Escúchame, esto del Banco Río es de este tipo, ¿no? Que está suelto ahora, que está en otro país, ¿puede ser? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasó? La ¿Este boquete? ¿La que se fueron en un bote, algo es, de eso? Exacto. De eso se va a hacer. La producción prepara la bóveda para la escena posterior al hurto dentro del set elegido del Banco Nación de Bartolomé Mitre y Reconquista se está haciendo en Plaza de Mayo. Esos son ladrones, ¿eh? No los rateritos que andan por acá, por el barrio. Sí. Este tipo se dedicaba, no me acuerdo bien el nombre, a ver si ustedes... Vitete. Vitete. Ahí está. Ahí está. El 13 de enero del 2006 pasó esto, ¿sí? Luis Vitete Sellanes. Saqueó 145 cajas de seguridad de 60 millones de dólares. Creo que no le agarraron la guita. Joyas, efectivo. No, hasta el día de hoy no lo agarraron. O sea, lo agarraron al lo tipo, agarraron, pero la guita la no. La plata, no. O sea, el tipo, lo que decís vos. ¿Querés verguita? Dijo. Ay, Dios mío, llevó. El procedimiento entre los personajes tiene nuestro gen nacional. O sea que los tres, los dos personajes principales es Guillermo Francelli y Diego Peretti, que acá nos dice bien quiénes van a ser cada uno, ¿sí? Bien, otra cosa que a mí me parece que estuve mirando hoy es Matías Morla publicó una foto de Dalma Maradona con un fajo de dólares. Y Maradona le agarró, la térmica le subió, le quiere sacar. Sí, está igual que yo cuando tengo sueño acá en la radio. Me agarra el síndrome maradonesco. Cuando no entra de heroicas. Cuando no entra el tema. Sí, bueno, pero hoy no me pasó. Y eso que no dormí mucho, ¿eh? Audio de WhatsApp, ¿no hay más? ¿No salieron más audios? ¡Ah! Ay, y ahora vamos. Vallecela, ahora vamos a, en ayuda. Vamos a ir al próximo tema. Otro DJ. Un productor. Productor, en una época de esto de la parte electrónica. Varios productores DJ sacaron temas de los 60 y los remixaron. Y uno de estos fue Lo bailamos mucho en El Silán. En El Silán, sí. Con Carlito, La Piri, Natalia, El Lagarto, todos. El sí. Lagarto, que sí. Descanse en paz. Sí. El Lagarto, un genio. Sí, está pobrecito. Sí, pobre. Pobre. ¿Cómo es esto? Y bueno, Benny Benassi fue uno de esos productores DJs que innovó porque en esa época estaba todo remixado. Una época media rara en la electrónica. Una ¿sí? música era distinta, era un sonido que, que estaba bueno, pero bueno, después pasó de moda, como todo. Sí, todo, y ahora todavía todo sigue, pasa, diría. Hay gente que sigue escuchando electrónica, pero una electrónica como más under y demás, que no está tan así como en esa época. Viste que en el 2003, 2004 estaba bien arriba. Fue el auge, claro. La el carpa del Club 21, todo. La carpa del Club 21, la carpa del Club 21, qué terrible esa carpa, ¿eh? ¿Qué pasaba en la carpa? No, había gente que, pero estaban re, menos mal que la cerraron. Como el túnel de, como el túnel de América. Bueno, el túnel de América. Bueno, vamos al próximo tema. Benny Benassi. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

Exacto, exacto. ¿Dónde a los que chicos no lo ponemos porque es no, bebida alcohólica? No, bueno. no, de ninguna manera. Pero sí a la gente grande, o sea que todavía tenés tiempo de llamarnos. Al 11-6400-7047 nos dejás tu audio diciendo cuál fue el primer tema que sonó en Insomnia. Bien, ¿tenemos audio? ¡Ay, Dios mío! Tenemos audio. A ver, el primer audio. Quiero mandarle un saludo a Marcelo por su cumpleaños, que es un genio. Que lo pase lindo, o que en realidad tenga un año lleno de éxitos. Y quiero que... quiero algo de lo que estuvo promocionando ahí, una birra o no sé qué. Ahí está. Quiero ya estás eso en también. El... Sí, está en el mando sentido. El audio antes de dormirme, porque seguro que me voy a quedar dormida a mitad de... Ya estoy segura. Pero bueno, espero todo eso. Y bueno, un saludo, Gise, genia. Acá, Eli. Un besito. Bien, Eliana, desde Eli, La Ferrer, nos están escuchando desde La Ferrer. Otro, vamos. Hola, gente de Insomnia. Y bueno, escuchando obviamente la edición de hoy, más que especial, de Marce. Así que nuevamente saludo, Marce, por tu cumple de ayer. O de anteayer en sí. Así que bueno, así que al seguir disfrutando, que ya arranca desde ahora obviamente el fin de semana. Quiero pedirle un track de paso, ya que están como la música electrónica a pleno, tanto 90 como 2000. Un tema de Primal Scream, si lo tienen por ahí. Primal Scream. Del tracks en Some Velvet Morning. Ese está muy bueno. Muy fuerte. En el año 2004. Sí, ese está bueno, ese tema. Que más que moda son clásicos, ¿no? Tanto 90 como 2000. Que marcaron un antes y un después en la música electrónica. Así que, gente, nos estamos viendo. Y bueno, y a seguir escuchando hasta pasadita a las 2, Insomnia. Saludos, Gise. Saludos, Marce. Perfecto, Fernando desde Qué Río Gallegos. De capo, fiel oyente, un abrazo grande y gracias por el saludo. Sí, vamos a pasar el tema de Scream, está el buenísimo tema ese suena tema. Bien, sonó ese tema también. Sonó, esta para Kate mí Moss, es un, esta es un Kate clásico. Moss, ¿no? En sí. Una época no. Complicadísima de Kate Moss. Sí. ¿Sí? Y este Primal Scream también, que este hombre... ¿Cómo está esa mujer ahora? Ahora está bien. ¿Sí? Sí, no está... Mejor que Dios, dijo. Más o menos. Mejor que Dios la ayude. Más o menos, diría. Vamos, ahí estamos medio complicados. 11-64-00-7047 y vamos a volver a decir siempre el teléfono de Radio Box. ¿Por qué? Porque te pueden ganar los mejores premios. Y como dijo Ariel, 2 menos 10 estaríamos haciendo los dos sorteos. Perfecto. ¿Sí? Un toque ahí. Vamos al próximo tema. El próximo tema está buenísimo. Who is Elvis? Dicen que acá en este Elvis está en Espeleta. En Espeleta. En Varela, ¿no? Era una quinta en Varela. Hay un montón de teorías, ¿o no? Hay muchos Elvis en el mundo. ¿O no? Johnny Allen la había visto. Johnny Allen, sí. En su época fue una de las. Tuvo una banda de rock. El zarpado dijo que tocó con él, todo, no sé. No sé, estaría medio drogado Johnny Allen, ¿eh? Alias, ¿cómo se llamaba la? No sé, ahora la, lo vamos a buscar. No, la de espectáculo, que se parecía a ella. La Ufal. Laura Ufal. Es igual, boludo, ay, Laura Dios Ufal. Mío. Dios mío, qué malo que sos. Vamos a Who is Elvis, Fenomanía. I like Elvis since I was a little boy in my country, Hong Kong, you know. I love all his music. And later on, I saw all his movies. I think he's a pretty good-looking guy, Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Continuamos acá en Insomnia. Hoy tenemos unos problemas, pero no importa, de esos problemas salimos. Sí, eso, sí, es verdad, este operador lo vamos a matar. ¿Y cómo retomamos esto? No sé. Primero con el teléfono, 11-64-00-7047, estamos ya, 1 y 45, 13 grados. Noches frías, para quedarse en su casa, para... Acá no, acá estamos... Acá estamos como para escapar una cerveza o un fernet de cualquier claro. Momento. Claro, entonces la operadora está, que en cualquier momento le agarra un patatús. Bien, iba a hablar de Matías Morla. Matías Morla, abogado oficial de Diego Maradona, tiene un problema con la hija de Maradona, Matías Morla. No sé si tiene, está muy del muy, se compromete tanto con Maradona que se mete ya en sus problemas. Maradona en sí es pudo haber sido el mejor jugador del mundo, pero yo creo que como persona deja mucho que desear. Debe ser un rompebola. No, sí. Dice acá, dice el abogado de Maradona aseguró que Dalma y Yanina solo estaban con el padre por el dinero. ¿Qué sabe él? ¿Por qué? ¿Qué carajo? ¿Qué opina, hay que estar boludo? En la situación, primero, de la familia de él, con todas sus cosas, ¿no? Yo todavía... Yo quisiera saber cuál es la posición de él. ¿Por qué está ahí, entonces? Exactamente, ahí está. Morla no está porque... Gratis no va. No, de ninguna manera. Morla está por la plata que le da Maradona y habla como si fuera Maradona. Y en realidad se mete en esta guerra que tiene absolutamente nada que ver. Él, ¿sí? Y Dalma y Yanina también, yo me pongo a pensar un poco también este tema de que hay que ser la hija, hay que ser hijo de, y sobre todo este hijo de Maradona. Sí, sí, sí. Tienen que también, yo también cuando me pongo a pensar en este Claudia Villafañe, también hay que ser, tuvo que ser la mujer de, y de todas estas cosas que pasaron, que cuenta con total impunidad este hombre, yo creo que. No tendría ni que estar diciendo nada de sus hijas, justo de sus hijas. O sea que creo que algo más sagrado que los hijos no hay. Y yo hay creo una película que... de Maradona que es muy buena, muestra toda la vida. ¿Cuál es? No es un documental. ¿Amanda Maradona no es? No, Amanda Maradona no. Es una película que alguien hace de Maradona. Ah, nosotros la vimos. La interpretan a Claudia. Sí, la verdad que cuando yo pienso en Claudia Villafañe, pienso en una persona que aguantó mucho. Que no fue fácil estar con ese hombre y además que lo acompañó desde el comienzo cuando no tenía nada. Sí. O sea, que él no puede decir absolutamente nada. Deja mucho que desear, la dejó a Verónica Ojeda, quiere volver con Rocío Oliva. Rocío Oliva le quiere hacer juicio igualmente a Maradona. O sea, que hay todo como una trifulca bastante complicada, ¿sí? ¿Sí? Dalma Maradona dice que. Supuestamente Morla dice que Dalma Maradona dijo que el padre es un tarado, ¿sí? por perderse el crecimiento de su nieto y por no conocer a la hija. Porque acuérdense que Maradona no vino al casamiento de Dalma porque Dalma no la invitaba a Rocío Oliva. Es un tema tener padres separados y tener ciertas cuestiones que hay que sortear, ¿sí? Obviamente él es el desubicado porque se tiene que ubicar como son las situaciones, cosa que no se ubica. Y yo siempre pienso en estos hijos que todavía siguen apareciendo, que todavía y van no... a seguir apareciendo, parece. En Cuba hay dos chicos, ahora salió uno en España. En todos lados, ahí en La Plata también había, creo. No lo puedo creer, este hombre, y no que no tiene ninguna enfermedad tampoco, porque... No sabés. Digo, de transmisión sexual, porque con todas las cosas, esto no es una gran ayuda para la gente con el tema de la educación sexual, ¿eh? Chicos, del otro lado hay que cuidarse porque sí. No solamente el tema es el embarazo, mucho sino... preservativo. Claro, sino también el tema de... las enfermedades de contacto sexual. Sí, no es solamente que quede embarazada. Y siempre con los chicos. Una enfermedad y fuiste, ¿eh? Claro, ya está. Ese es el tema. Y siempre yo a los chicos le digo del otro lado, siempre les digo, no piensen en un embarazo, sino que también en las enfermedades. Porque un embarazo, vaya y pase después el hijo, bueno. Cada uno hace lo que quiere. ¿Quién no va a querer un hijo? Después bueno. se olvidan de todo. Pero una enfermedad. Porque en un momento de calentura, a veces por ahí te olvidás, no te lo querés poner al forro, pero hay que ponérselo, sí o sí. Este, mirá, este habla ya con, y sí, con, si todo, no, con el preservativo. Una vez que te agarra la enfermedad, ya está, ¿no? No, y bueno, y ahí está el tema. Y por eso también, haciendo recopilación de datos de médicos, que yo tengo gente, uno de mis jefes está en el Garrahan, uno de los datos médicos es que volvieron a aparecer enfermedades que ya estaban olvidadas, como el sífilis. O como un montón de cosas que uno... Mirá. Hablaste del Garrahan y se me cruzó la noticia el pedófilo. De la semana del Garrahan. Sí. Esta cosa complicadísima. Y lo peor es que tiene presión preventiva, o sea que va a salir y va a estar creo que meses nada más y va a volver a salir y no sabemos cómo va a terminar la situación de este hombre. Y eso es un tema de la actualidad bastante complicado, porque también, como nos reímos, también tenemos que tocar temas de la actualidad. Que nos, también nos confieren a nosotros. Y bueno, Maradona saltó a este tema con tantos hijos y que no se hace cargo y con las hijas que eran todo para él y ahora no las puede ni ver, ¿sí? Cada vez menos para repartir, ¿eh? La herencia. Sí. Y bueno, yo creo que las chicas, no, de, en ese sentido, me parece que no, él está enojado. No, él está enojado porque ellas están del lado de la madre. Y obviamente tienen razón. Y obvio, con todas las cosas, ¿sí?, que hace. Y por eso también él está enojado. Bien, vamos a ir a un al tema. Próximo tema. Y después del tema, vamos a ir al sorteo. Directo. Vamos al sorteo directo. Oh, ¿sí? Vamos al próximo tema. ¡Ay, Dios mío! Bueno, tenés durante 2 minutos que va a durar el tema la posibilidad de mandar un audio al 1164007047. Rapidez, vamos. Electrica Salsa. sabe. Yeah. Elektrika Salsa. Elektrika Salsa. Salsa, yeah! Elektrika Salsa. Elektrika Salsa. Now you know my secret electronic salsa sound. Observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Hasam halum gilum dasa nia gulum lulum sasa. Elektrika salsa. Oh, elektrika salsa. Yeah. Elektrika salsa. Yeah. Baba. Salsa, ba, ba, ba, ba. Elektrika Salsa, oh, Elektrika Salsa. Sígueme y te sigo en arroba Radio Vox FM. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Se terminó lo que se daba. Sí. Hoy hacemos el recontra super sorteo. Llegó el gran momento. El gran momento del que se vaya el fernet de nuestras manos. No lo queremos dejar. No queremos que se vaya. Y yo si lo llevo si quieren, no tengo ningún inconveniente. Y la cerveza que está buenísima con el chop ese está genial. ¿Y si lo dejamos para la semana que viene? No. Vamos a sortear. Toda la gente que recién nombró Marcelo es la que está dentro de nuestro sorteo, ¿sí? Ahora yo voy a sortear. Y entró Belén también. Que Belén también. Belén Francese. Belén Francese. Bien, vamos al primer ganador del Branca. Vamos a sortear y ya les digo quién es. Que cae, cae, vamos. La primer ganadora, y es ganadora. Oh. Ganadora, en primer lugar, es el último Belén. Primero. Belén. ¿Belén? Belén se Mirá. Lleva los dos Fernet Branca. Qué grande, Belén. Mañana nos sacamos fotos, todo, para que vean que es realmente la verdad. Después voy a sacar una foto del premio, vean. Así se ve que es todo legal. Es legal. Vamos a ir ahora después. Ahora después. Después. Esperen. Así saco la foto. Qué grande, Belén. Bueno, Belén, mañana te llevo el fernet para en mi cumpleaños. En segundo lugar salió Laura, el tercero Claudio y el cuarto Ariel. La verdad, esperé cuatro semanas por eso. ¡Ah, el pedo! Cuatro semanas, traje el último fernet que me quedaba pensando que me llevaba dos. Bien, vamos a ir entonces a sortear la cerveza con el chop. Vamos con la birrita, va, está, vamos. Carlitos. Ya, a ver. Tenemos que sacar a Belén de la lista por ya ser ganado. No, no, Belén ya claro, se la Belén. Sacamos. Así que chau, borramos chau. Belén, chau, chau, quedó, besito Carlitos, en la frente. Eric, Ariel, Eliana. No, ¿Ariel? ¿Entra o no entra? Sí, Ariel entra. No, Ariel ¿sí? No sé, entra en la cerveza. Bueno, me pone muy guay. Si yo entro. La volvemos a. ¿La donás? Lo voy a donar nuevamente. Bueno, dale. El próximo viernes tenemos la cerveza. Dale, listo. Carlitos, Eric, Ariel, Eliana, Laura, Claudio, Romina, Juan, Paula, Leo, Esteban, Hugo y Darío. Bien, vamos entonces. Sorteamos. Esteban del Emporio ganó la cerveza. Esteban ganó la cervecita, sí. Mirá. Y en segundo lugar, Romina, lamentablemente, quedó en segundo lugar. Mirá, pero bueno, puedes entrar a Maral Whisky en Facebook, en Instagram. Claramente. Y podés pedirla. Bueno, perfecto. Gracias a Maral Whisky. Vamos a sacar la foto, sí. Autoservicio Marchesín, las gentilezas de estos regalos tan ricos. La verdad que se portan. Tenemos que de vuelta. Se portan re bien. Amar al whisky, se meten en Facebook y ahí compran la bebida que quieren. ¿A dónde lo encontramos, sí. Ariel, en Amar al whisky? A ver. Amar al whisky está en Facebook, está en Instagram y también nos puedes buscar por WhatsApp al 11-5707-2158. Qué perfecto. Nada. Entonces, el primer premio se lo ganó Belén y el segundo, Esteban del Emporio. Hablando de bebidas. ¿Qué tenés de las bebidas ahora espirituosas en promoción? Mirá, estoy sacando. Hoy saqué una promoción hermosa que creo que me la voy a quedar yo. ¿Sí? Que es una valija, una lata de gin. Sí, me gin Beam, sí. Blanco, etiqueta blanca, sí. Con dos vasos serigrafiados. Oh, ¿y ese cuánto cuesta? Es una valija de regalo, sale 1.500 pesos. Bien, pero es un. Estamos hablando de algo importado. Estamos hablando que el whisky solo está alrededor de 900. Ah, bueno, re conveniente. Es realmente. En segundo es un puesto, ¿cuál sería la otra promoción? El que está en un precio hoy absoluto es el. Un licor muy rico, la Marula. Ah, ese es rico. Eso es lo mejor que hay. De fruta y la verdad que es. ¿Cuánto está? Hoy está 680 pesos. Ah, bueno, un regalo. Entonces, comunicate. Un regalo para mañana, para mi cumpleaños. ¿A dónde tenés que comunicarse? Entonces, 5707-2158 o a través de las redes en Facebook e Instagram con Amar al Whisky. Buenísimo. Bueno, dejamos de si no, a la página de Insomnia, sí. Directamente. Claro. Algún link vamos a encontrar. Ahora Gisela me va a dejar hablar un segundito porque no para un segundo. Quería agradecerle a todos nuestros auspiciantes, a Granja y Filambería Sanic, ahí en Amor de Perata. Tienen la mejor mercadería de la zona. Después, Autoservicio Marchesín. Las mejores ofertas, te llevan la mercadería a tu casa, todo. Servicio espectacular. Después, NB Electrónica, que ahora van a abrir una nueva sucursal en Espeleta, una cuadra de la estación. Vas ahí, te escanean el coche, te lo arreglan. Cualquier problema que tenés, te lo solucionan ahí de toque. Y después, Insignia Eventos, ahí en 14 y Dardo Rocha, el mejor catering de toda la zona. Y después también, Giselle Eventos, también el mejor, pero en Varela, Giselle Eventos, se quieren comunicar, acá nos llaman a nosotros, nos mandan un WhatsApp, y ahí se comunican con Giselle Eventos, que quieren hacer un cumpleaños de 15, un casamiento. Es lo mejor que hay, un precio, pero insuperable. Perfecto, ¿ya está? Ya está, no bueno. Me molestes más. ¿Ahora puedo hablar yo? Sí. Bien, bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar. Se les agradece, hoy fue un día colmado de mensajes, ¿eh? Gracias a todos. Vamos a seguir haciendo, sobre la todo, gente por el éxito tuve en Instagram, así que voy a empezar a hacer muchos vivos en Instagram. Está bueno, las redes, ¿sí? Todos. Sí, sobre olvidate. Todo, nos podés agregar a Insomnia por Radio Box, por Facebook, también si no a nuestros Facebook personales, Marcelo Galateo, Gisela, Gise Bowie, nos podés agregar y nos, te podés enterar de las promociones y demás en Amar al Whisky. Amar al Whisky. Sí. En Facebook y en Instagram, que van a poner todas las promociones que hay, que están buenísimas, ¿sí? Y bueno, vemos después. ¿Cuál era el tema de...? El primer tema que sonó... Ahí está, ustedes que saben hablar inglés. Ahí está. El primer tema que sonó con nosotros fue de The Cure, Friday I'm in Love, Viernes Estoy Enamorado. Sí. Exacto, los viernes estamos enamorados, los tienen que escuchar, no se tienen que dormir. Vamos a seguir con esta... Ah, y yo cumplí 38 ayer. Ahí está. Un pendex. Sos un pendex. ¿Qué pendex? ¿Qué será la vida de Carlin? ¿Quién decía? Halo. A ver, para la próxima. Carlin... ¿Quién decía pendex? Oh, yo recién lo dije. Y bueno, por ahí no se dan cuenta. Creo que estaba calvo. No, pero está no bastante afectado. Ese hombre está bastante medio mal de salud. Sí, a veces. Sí, ¿no? Bien, vamos a ir al próximo tema. Y ya con estos temas ya vamos terminando. Eso, el clásico de clásicos para la gente que le gusta la música. Son temazos. F.R. Davis. Vamos con Words. Words, palabras. Volvemos con más. Después vienen los comerciales, pero antes estoy yo, que soy importante y que la remo, pero la remo, ¿eh? En Dulce de leche, nada. Sí. Para tanto, nada. Sí. Sé. La quiero ver a vos. Ya que hemos hecho chicle, ¿eh? Bien. ¿Nos vamos? Ya está, nos estamos despidiendo, lamentablemente. Si no nos queremos hasta las 5 de la mañana, el operador. Estamos esperando al Tano, al Conde, pero no. El no Conde apareció. Me parece que se hizo el tonto. Está copeteando. Va, no, sí. Él no toma. No, no toma, así que. Debe estar comiendo torta, chocolate. Sí, eso, que después mañana descompuesto. Está. Mañana sí. No. Bueno, pero lo bueno es que no juega seguro mañana. Claro. Descansa. ¿Llegará? Bueno, llega. Sí, va a jugar. Ay, el otro día creo puso una foto con la pierna rota, sí, ¿no? Está lesionado el señor. Bueno, le vamos a agradecer a Ariel que siempre nos remamos, pero. El amigo del alma. Ah, gracias a ustedes por dejarme estar acá nuevamente con ustedes. Gracias a Claudia por compartir la noche con nosotros. A Marce por dejarme festejar otro cumpleaños con él. Ahí acá. Está. Está buenísimo. Bonito, por estar. Gracias. Y gracias a vos, Gise, por la compañía y la charla. Y la charla, ¿viste? El chicle, taca. Tenemos que traer ya algo ya preparado. Integrante ya está, es insomnio. Él es de acá y Carlitos es el del reportero de afuera que hoy no dijo nada. Lo que pasa es que Carlitos, ¿qué pasó con Carlitos en la semana? ¿Qué consiguió? No, está ahí medio tiquitiqui con alguien. De novio, Carlitos. Está tiquitiqui, entonces por eso. Deja y los viernes están enamorados. Claro, está comiendo un pebete de 20, ¿cuánto tenía? 24. Mirá. Dios mío. Bueno, Marce, gracias por pisarme. Siempre. Sí, porque si vos no das nada, no das no te doy lugar chance, a hablar. Yo no doy chance a cuando nadie. Hablás, ahí y el que me conoce sabe que no doy chances a nada. Ya se te va a acabar eso. Muchas gracias por escucharnos. Siempre es grata la presencia. ¿Sí? Y nos estamos viendo el viernes que viene, ¿o no, Marce? Sí. Con más insomnia. Por acá, por Radio Box 102.9. Chau. Chau. I've never seen a man cub. It's so small. Boy. You are son los momentos en los cuales disfrutas de nuestra música. Vox FM 102.9. En otoño 2019.